90.9. Esta mañana en Radar 90.9. ¿Cuál debe ser el papel de la universidad para el diálogo público en un momento de polarización? Como un espacio en donde se pueden debatir todos los temas que conciernen a la vida pública en México, en América Latina y en el mundo. Quiero que la Universidad Iberoamericana sea, además del mejor lugar para estudiar, busco como rector robustecer y dinamizar las capacidades de nuestros docentes e investigadores para que incidan precisamente en este tipo de problemas que tiene México. Radar, Radar, con Mario Campos. De lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la mañana. Radar. Localizando ideas. XHUIA. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma, 880. Lomas de Santa Fe, 012-19. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes al Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9, la fórmula secreta para hablar este día sobre las fracturas. Nuestra novena arqueotopía está dedicada a las fracturas. No es coyuntural, ya hablaremos de ello, pero ¿por qué no nos cuentan ustedes qué sienten al escuchar la palabra fractura? Porque hay una asociación directa que, por supuesto, tiene que ver con la estructura ósea de nuestro cuerpo, pero también hay otras posibilidades, acepciones que abren espacios para la imaginación. En este caso nos recibió desde sus frecuencias únicas Carmen Villán con Cuerpos Sutiles, Subtle Bodies, un estreno muy muy reciente de 2022 desde Ibero 90.9 para todas y todos ustedes allá afuera. Yo soy Pablo Martínez Zárate. ¿Qué tal? Yo soy José Luis Rangel. Buenas noches. Estamos aquí explorando la arquetopía de la fractura, como dice Pablo. Y pues les reitero la invitación a que nos comenten qué les sugiere esta idea de la fractura. Pueden escribirnos a @ibero909fm en Twitter, en Facebook e Instagram. Y directamente a nuestras redes sociales, @lafsecreta909, o marcarnos al teléfono en cabina 529-2599. Y pues hablemos de la fractura, digo, es un concepto que tiene su interés o su relevancia ahorita en este momento que estamos viviendo. Definitivamente uno experimenta varias fracturas a lo largo de la vida. Y pues regresando a la alegoría de la estructura ósea, como decía Pablo, pues lo que tienen de particular las fracturas es que nunca desaparecen del todo, ¿no? Siempre podrán sanar, podrán curarse, pero siempre queda un rastro, ¿no? Del trauma. Siempre queda una huella del trauma, precisamente. Y no es casualidad que a un golpe en el cuerpo se le llame trauma, ¿no? Y cuando termina en fractura, esta huella, resquicio de ese trauma se convierte también en posibilidad para activar el dolor, y al activar el dolor pues es un camino de descubrimiento, un camino también de apertura, no solamente de cierre, ¿no? Sí, sin duda es además es, digo, ya en otros ámbitos es la condición de posibilidad para fortalecerse, es que algo se rompa, ¿no? Digo, pensando por ejemplo en los músculos que se desgarran o se fracturan también al momento de ejercitarlos para luego como reconstruirse de forma mucho más firme, ¿no? Mucho más íntegra. Pues sí, definitivamente el dolor, el sufrimiento es condición necesaria para el crecimiento, ¿no? Para fortalecerse, para sobreponerse a la adversidad. Sin duda, yo que, bueno, justo ahora les decíamos, elegimos este tema porque tengo una ligera fractura en un huesito de la mano que se llama el escafoides. Nunca había experimentado una fractura, es una fractura o una lesión deportiva de una caída practicando deporte, y al leer muchos de los testimonios de deportistas de alto rendimiento justamente evocan cómo los hiatos a causa de una lesión o las pausas que provoca el lesionarse, normalmente si uno evita la depresión, que por momentos por supuesto es inevitable para quienes practicamos muchas muchas horas de deporte a la semana, ¿no? Que de pronto tu rutina se vea alterada drásticamente, pues inevitablemente afecta la emoción. Pero quienes salimos por medio de otras rutinas y regresamos a los deportes que practicamos, normalmente se regresa, como bien dices José Luis, como no solo con un espíritu renovado, sí, por supuesto, con una gran tarea de terapia por hacer, pero los testimonios indican que hay ahí una renovación del potencial también del cuerpo, ¿no? Como si llegas a la fractura también por estar, subiendo tu nivel, y al momento de volver después de la lesión, como que recuperas a un nivel mayor. O esos son los testimonios que me han dado consuelo en estas semanas, por lo menos. Así será, estoy seguro que así va a ser, y confiamos en que así sea, que regreses como con un ímpetu renovado. Y pues mientras vamos con más música, a ver si pues ayuda en este proceso terapéutico que estás atravesando tú, Pablo. Y bueno, no sé si alguien más allá afuera está atravesando un proceso terapéutico en un sentido como físico, como Pablo, o en cualquier otro sentido. Por lo pronto, nosotros vamos a ir con más música. Lo siguiente que vamos a escuchar es un estreno exclusivo. Siempre nos da mucha felicidad cuando nos confían sus estrenos. Entonces, esto que vamos a escuchar es de Nux, es una canción que va a estrenar apenas el viernes. No estoy 100% seguro cómo se pronuncia el nombre, entonces si estás ahí, Ana, pues dinos cómo se pronuncia. Se escribe N-TND. Entiendo, entender, algo por ahí quizás, ¿no? De nuevo, como decía, un estreno exclusivo de Nux en La Fórmula Secreta. Regresamos en unos momentos, se quedan en Ibero 90.9. Eso que escuchamos fue un adelanto del nuevo material de Nux, que nos confirma por acá en el Twitter que no estábamos tan desencaminados con la pronunciación del título. Ya no sé cuál, entiende, pero bueno, algo por ahí. Vamos a ir con más música en esta arquetopía dedicada a la fractura. Bueno, definitivamente un tema que va bien con esta canción de Nux. Idealmente toda la música de vanguardia, toda la música experimental debería ser una fractura, un cisma con respecto a lo, pues a las expectativas que tenemos, ¿no? A lo esperado, a lo familiar, lo cual pues también abre las posibilidades al error, ¿no? Y a la equivocación. Pero bueno, esa es la condición necesaria de todo proceso experimentativo. Vamos con más música. Lo siguiente que vamos a escuchar es de Félix Laband, un músico electrónico experimental de Sudáfrica. Esto se llama Falling Off a Horse. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Estamos de regreso aquí en la Fórmula Secreta. Vamos a seguir incursionando en esta arqueotopía de la fractura en este bloque vocal, un bloque con dos estrenos de este año 2022. Primero de ellos a cargo de Leia, featuring Julie Byrne, y la pieza Glass Jaw, para seguir con Kaylee Forsyth y Bring Me Water, aquí en el Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Cassette Blog. Oasis de subculturas musicales concebidas por creadores ocultos. Todos los viernes a las 22 horas en Ibero 90.9. Trabajador y trabajadora afiliada al IMSS, este anuncio es para ti. Si tienes síntomas leves, tramita en línea tu permiso COVID-19. El permiso no requiere prueba. Y te da hasta 7 días de incapacidad. Tramitarlo es fácil. Ingresa a la app IMSS Digital o a www.imss.gob.mx. Busca el logo Permiso COVID. Carga tu información. Y listo. ¿Tienes dudas? Llama al 800-22-22-668, opción 0. Hazlo más fácil. Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. El aeropuerto Felipe Ángeles se ubica en el municipio mexiquense de Tecámac, al norte de la Ciudad de México. Para mejorar su acceso, se construye una red de vialidades interconectadas con 3 autopistas y una vía de 6 kilómetros con 4 carriles que conectará al circuito exterior mexiquense. Se construye la ampliación del tren suburbano, que irá de Buenavista hasta la terminal aérea, lo que garantiza un trayecto de 39 minutos. Acercamos el aeropuerto Felipe Ángeles a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de vuelta aquí en la fórmula secreta por Ibero 90.9, hablando de las fracturas en esta humanidad quebrada que ha vivido un ir y venir en estos últimos años y que, como es de costumbre, aquí transitamos esos vaivenes existenciales desde la música. Mandamos saludos a Isabel, escucha atenta allá afuera, y bueno, le mandamos también mucho amor desde la cabina B de Ibero 90.9. Vamos a seguir con más música. Vamos con más música, vamos con un estreno reciente también. Esto es una canción del primer álbum, me parece, de la productora Patricia Wolf, un material realizado en condiciones muy tristes que nos regresan a nuestro tema de esta noche. Patricia Wolf recientemente perdió, o bueno, en el año de la cuarentena perdió a algunos seres queridos, y pues de este sentimiento de fractura, de este sentimiento como de alienación o de enajenación del mundo, del resto del mundo, nació I'll Look For You In Others, su álbum debut, y lo que vamos a escuchar se llama Severed, ¿no? Severed es cortado, cercenado, no sé cuál es la traducción exacta, pero bueno, definitivamente remite a una fractura, ¿no? A una brecha que existe entre uno mismo y el mundo, que pues definitivamente la pérdida es un catalizador directo de ese sentimiento, ¿no? Vamos a escuchar entonces Severed de Patricia Wolf. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. regreso en la fórmula secreta aquí por Ibero 90.9 con un poquito de delay en los micrófonos. Una disculpa a quienes cacharon eso. Decía que regresamos con esta noción de la ausencia, que en este caso Patricia Wolf busca en los otros a partir de las pérdidas que durante la pandemia ella sufrió, y que nos hacen pensar también en cómo toda fractura, si bien es posibilidad, si bien abre caminos, literalmente, pues es irremediablemente dolorosa y lleva consigo el trauma, implica una violencia, ¿no? Que es imposible evitar. Por más que uno a veces quiera. Y también los procesos de sanación, ¿no? De una fractura son procesos largos que requieren de paciencia y de alteración, como ya decíamos, de las mismas rutinas del cuerpo, y eso supone sacrificios. Sí, sin duda. Justo ahorita que me quedé pensando de lo que decíamos hace rato, de cómo el cuerpo se termina convirtiendo en antología de su propio dolor, como el trauma deja marcas que funcionan de alguna forma como un archivo vivo del sufrimiento y del dolor. Me acordé de haber leído alguna vez sobre el escorbuto, ¿no? Que es esta enfermedad como famosa porque le daba a los piratas y a los marineros y así por la falta de vitamina C, que tiene como una consecuencia muy, muy macabra, que es que hace que eventualmente como que se desgastan los tejidos de la piel y todas las heridas que alguna vez sanaron se vuelven a abrir, ¿no? Como todas las heridas, por pequeñas que sean, se vuelven a abrir. Entonces esa historia es, pues nunca se termina de ir, ¿no? No sé, todas las heridas, todos los sufrimientos que el cuerpo vive queda de alguna forma guardado, por mucho que pareciera que ya queda atrás, ¿no? Maquillado, ¿no? Como si fuera imposible esconder la historia del cuerpo. El cuerpo, decíamos, es un archivo, ¿no? Claro. Sin duda. Pues vamos a cambiar un poco el ritmo con esta canción Brick Break de Awa, un lanzamiento también de 2022, para terminar este programa con una intensidad un poquito mayor, ¿por qué no? Estamos aquí en La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9, hablando de las fracturas y de las violencias necesarias también para utilizar el trauma como transformación. Volvemos. See you. Estamos de regreso en la fórmula secreta aquí en Ibero 90.9 para terminar este programa, nuestra novena arqueotopía dedicada a las fracturas. Me ha gustado esta incursión arqueotópica, no sé qué opines. Digo, no solo este programa, sino el último bloque de programas que empezó a finales del año pasado, ¿no? Sí, me gusta esta metodología. A mí también me parece que, pues además, nos da chance de hacer una cosa que siempre ha sido importante para nosotros, que es como pendulear entre música nueva y música no tan nueva, y pues intentar como trazar pues flujos, ritmos, tendencias que atraviesen como el tiempo, ¿no? Siempre me parece interesante a mí eso. Sí, esta superposición de capas, ¿no? Como estratos sonoros, haciendo alusión a el lenguaje de la arqueología, que de alguna manera inspira muchas de las otras prácticas y conversaciones que mantenemos José Luis y yo, y que invitamos a que se sumen también allá afuera a estas conversaciones, porque, pues bueno, ¿qué seríamos nosotros sin ustedes, no? Pues sí, manifiéstense, siempre estamos ávidos de escuchar sus comentarios, sus quejas, sus críticas, sus sugerencias, etcétera, etcétera. Y pues bueno, espero que esta arqueotopía en particular de esta noche haya sido catártica para ti, Pablo, y pues no sé, para alguien más quizás allá afuera. Pues sí, en realidad fue un ejercicio que me parece ya se inserta dentro de una catarsis que durará varios meses. Es una catarsis muy anticlimática en ese sentido. Me parece que es inevitable, ¿no? También pensar que los tiempos de sanación siempre van a ser tiempos lentos, ¿no? Que no necesariamente coinciden con las prioridades que uno cree tener a veces, y que a veces, sobre todo, los traumas vienen a hacernos cuestionar muchas prácticas que asumimos como rutinarias, como habituales, y bueno, nos obliga también a ser otras personas, queramos o no, y eso siempre es, creo que, renovador. Pues sí, si sirve para eso, como para activar y para evitar el estancamiento, pues es bienvenido entonces. Que sean bienvenidos, y así también le damos la bienvenida a la última canción que vamos a escuchar el día de hoy. Es un remix de Bulent a King Gizzard and the Lizard Wizard, que se llama Killer Year, porque pues bueno, empezamos este año con todo, ¿no? Y creo que no nada más en lo individual, sino en lo colectivo se siente esa fractura, y ojalá que tengamos la capacidad de llevarla, como decimos, a una transformación entre todos. Además, este remix va con dedicatoria especial a Mike Love. Supongo que se refiere a Mike Love de los Beach Boys, que sí se merece, por supuesto, esa dedicatoria, ¿no? Él se llama Fuck Mike Love Remix. En fin, bueno. Con ese mensaje cerramos la emisión de esta noche. Nos escuchamos el próximo lunes, que es puente, tengo entendido, a ver qué sorpresas les preparamos. Y bueno, seguimos aquí en la Fórmula Secreta. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Buenas noches. Adiós. 90.9.